Sí, como todos los años, cuando celebramos el Triduo en honor de San Maximiliano, reservamos un día para celebrar todos los trabajadores de los medios de comunicación. Padre Colbert era periodista. Nunca se cansaba de comunicar la verdad a la gente, de comunicar esperanza en un momento tan difícil como la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana. Entonces creo que los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación no pueden tener un mejor patrono. Por el hecho también de todo el trabajo, ¿no?, editorial que hizo el padre Kolbe. Él imprimía en sus tiempos, hablamos de los años 25, 30, millones y millones de revistas, revistas católicas, cotidianos. O sea, él decía que necesitaba usar todos los medios, de manera especial los medios de comunicación, para difundir el bien. Entonces, creo que este momento, que ya es una tradición, ¿no?, en el Triduo a San Maximiliano, donde todos los periodistas se encuentran para recibir la bendición en la misa, para que se bendigan también sus cámaras, sus micrófonos, todos sus instrumentos de trabajo, y se pongan bajo la protección de San Maximiliano, es un momento muy querido por la gente de Montero y sobre todo por los trabajadores de los medios de comunicación.